Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Con Almendra disuelto y Pescado Rabioso terminado, Luis Alberto Spinetta empezó a pensar en otra cosa. Ya durante la grabación de Artaud, que se editó bajo el nombre de Pescado Rabioso, aunque el grupo ya estuviera separado, Spinetta había empezado a elucubrar un nuevo proyecto que incluía a la que era la base rítmica de Papos Blues, Machi Rufino y Pomo Lorenzo. Spinetta buscaba hacerse a un lado, dejando el lugar del primer protagonismo y formar un equipo lo más horizontal posible. Invisible nació entonces como un trío donde la musicalidad debía ser triangular, así como las regalías. Luego de alertar sobre lo que vendría con un concierto a fines de 1973 en el Teatro Astros de Buenos Aires y un par de simples, Invisible dio a conocer su primer LP en 1974. Escuchamos ahora en larga duración Invisible. Thank you. Un disco, todos los temas. Larga duración. Todo el mundo contento está. Los recuerdos se salen al fin. Ya sé, los creos entre el sol. Fuerte con su boca marfil y el diluvio caiga contemplándote. Yeah. cenar en casa. Debe ser porque se marcha y nunca regresa por la noche. Sin embargo, por las mañanas amanece en su cama. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Para lograr esa musicalidad integral de grupo que fundiera las habilidades y talentos de cada uno de los músicos en una sola unidad, Pomo, Machi y Spinetta se confinaron en una casa quinta de General Rodríguez entre 1973 y 1974. Allí, los tres músicos convivieron durante meses, ensayando, componiendo y tocando, pero también adaptándose a ellos mismos sin la interferencia de ninguna otra persona. La comunión que se generó allí superó a cualquier otro grupo de los que habían formado parte Spinetta, Machi o Pomo. Esto se evidenció en un funcionamiento compacto como banda y en una comunicación artística muy intensa entre los tres, lo que dio como resultado un disco de inmensa calidad musical y sorprendente originalidad artística. Seguimos escuchando en larga duración Invisible de Invisible. Thank you. reloj se apuró. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Además de la fuerte identidad musical del grupo, que no se parecía a nada de lo que había ocurrido en los primeros 10 años del rock argentino, Invisible fue uno de los grupos precursores en experimentar con la ambientación, la escenografía y el arte escénico en sus conciertos en vivo. Cuando tocaban el tema que acabamos de escuchar, tema de Elmo Lesto, un sujeto extraño recorría el público importunando a los oyentes, debajo de cuya máscara se escondía el poeta y periodista Miguel Grinberg. A continuación, oiremos Azafata del Tren Fantasma, otro de los temas preferidos por los Invisible para experimentar con la puesta en escena. Cierta vez, por ejemplo, hicieron descender una enorme araña de felpa sobre la cabeza de Pomo Lorenzo mientras él ejecutaba su solo de batería, hasta que Machi y Spinetta llegaban para salvarlo a punta de pistola. Seguimos escuchando en larga duración Invisible de Invisible. Thank you. cabezas en llamas y agria la sal. El señor del castillo va a la reunión. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Thank you. telones de esta farsa. Se sacude ansioso el misterio eterno. De aquellas mismas venas sangraba Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. El primer larga duración de Invisible terminaba con la canción que acabamos de oír, titulada Irregular. Sin embargo, la edición del álbum, que llevaba en su portada un fascinador dibujo del artista holandés Maurice Cornelis Escher, traía adjunto el simple 4016 del catálogo de Microfón. El sencillo contenía los temas La llave del mandala y Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo, las dos canciones de Invisible que escucharemos a continuación. Seguimos escuchando en larga duración Invisible de Invisible. We'll be right back. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Luego de su álbum debut, grabado en los estudios Phonalex y editado por Talent Microphone, Invisible se mantuvo en su intenso trajín musical y enseguida, a fines de 1974, dio a conocer otro simple, en el que se incluían Oso del Sueño y Viejos Ratones del Tiempo, canciones que precedieron a la grabación de Durazno Sangrando y que servirán de bonus track para despedirnos de nuestro programa de hoy. Escuchamos hoy, en larga duración, Invisible de Invisible. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Oh, Un disco, todos los temas. Larga duración.